Explícame, antes que nada, lo del certificado laboral C. Bueno, el problema era el siguiente. La dictadura militar en Uruguay había certificado A, B y C. A era apto, B era sos. Y C, rarito. No, C sos un tipo que no podés estar. Era una forma de echarte, no conseguías trabajo. Era una forma de echarte del país. ¿Y cómo se constataba eso? Y se constataba porque, los servicios y la policía tenían el registro de los que habíamos estado. Esto fue todo a partir del golpe de Estado y de la huelga general de resistir el golpe de Estado. Entonces, uh-huh, todos los gremialistas, todo aquel que lo tuvieran fichado como, que había estado contra el golpe de Estado, era C y punto. Así. ¿Vos militabas o tenías actividad gremial? Yo tenía, hacía teatro ya en el Teatro Circular de Montevideo, que ya era una forma, nosotros estábamos en el Frente Amplio, salíamos por los barrios con me acuerdo con un programa que llamaba El Distraído, que era el tipo que era distraído y no veía qué es lo que pasaba, y íbamos a sindicatos y esto. Y además yo era, era militante gremial de la ANP, de la Administración Nacional de Puerto, de la que me echaron cuando el golpe. ¿Te venís casi enseguida? Mira, me quedo unos meses tratando de pelear la cosa, vendiendo arroz, vendiendo milanesas de pollo, porque además faltaba la carne, fue una época dura, haciendo muchas cosas. ¿Todo en Montevideo? Todo en Montevideo, sí. Y ahí, un buen día empezaron a llevarse preso a los compañeros, no por ninguna cosa heroica, sino por militancia, por un volante, por esto. Y cuando empezó a pegar cerca, dije, mejor es irme. Y estuve bien, porque después cayeron unos cuantos compañeros que se comieron por nada 3-4 años. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Actor y director, uruguayo él, hoy cuenta quién es el quizá máximo maestro y referente del teatro comunitario, Ademar Bianchi. ¿Cuándo arranca la historia con el teatro? Bueno, eso es viejo, porque en el fondo yo tenía 8 años, mi madre estaba en el Teatro Circular de Montevideo, y me acuerdo que yo iba, veía los ensayos, y un día inclusive empecé a ensayar una obra, me acuerdo, una obra de Nora Picón, no me acuerdo cómo era el coso. Después, no, por H o por B, no pude ir y no lo hice, pero ya en esa época ya andaba siempre por los teatros. Pero la historia teatral mía arranca, yo digo que como una enfermedad venérea. Porque, o sea, por una mujer, concretamente, yo estaba en la plástica, estaba en Taller Montevideo, Escuela de Bellas Artes, toda esa línea, y algo medio, a veces, en decoración o escenografía, y me ennovié con una actriz, y ahí directamente empecé un poco como escenógrafo, traspunte, trabajando en el grupo ese, que era el grupo 65, un grupo que fue muy conocido durante un tiempo allá. Y bueno, y después lo que hice fue querer hacer la Escuela de Arte Dramático, entonces hice la Escuela de Arte Dramático, y bueno, y así comencé después el Teatro Circular, y estuve varios años, y después me vine para acá cuando el golpe. Ademar Bianchi nació en el Uruguay, claro, en 1945, y estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la de Arte Dramático Margarita Xirgu, y comenzó a trabajar como escenógrafo, actor, asistente de dirección, director y profesor del grupo 65, un grupo muy conocido, casi mítico, en el Teatro Circular de Montevideo. ¿Y vivías de eso? No. Vivir de eso en el Uruguay era absolutamente imposible, excepto que estuvieras en la Comedia Nacional, que era la única que tenía, no había compañías profesionales casi, Es decir, o sea que era el teatro independiente de la vieja usanza, como fue acá, como fue acá a partir del teatro de Barletta y de todo eso. Uh-huh. Y nunca, además el teatro independiente uruguayo estuvo muy signado por el origen de Barletta del Teatro del Pueblo, y allá no era el mundo profesional, y cuando llegué acá, tampoco. Acá podía haber haberme planteado empezar a presentarse a casting y ese tipo de cosas, pero no. Yo venía mamando lo del teatro independiente. Me acuerdo que fui a hablar al Teatro del Pueblo, que todavía estaba abierto, y estaba creo que era la viuda de Barletta. El de Diagonal Norte. Sí, que ahora es la Campana. Sí, claro. Del Pueblo. Y bueno, y no, me dijeron, no, acá, vine cuando acá ya estaba la cosa política dura, ¿no? Y yo creo que no querían que entrara nadie porque sospechaban, digamos. Y yo dije, no, mira, yo vengo de FUTI, del teatro, pero concretamente no entré, y me quedé, di algunos talleres, pero se me llenó de uruguayos, y me di cuenta que si hacíamos un gueto, no te integrabas nunca. Ajá. Viste, y además era muy muy lacrimógeno el tema, porque éramos todos gente que nos habíamos tenido que venir. Y bueno, después de un par de talleres, que fui a Pergamino, también di algún taller, directamente paré la mano, me dediqué básicamente al libro, fui director, vendedor, después fui gerente de ventas de una distribuidora, después tuve una librería en Montevideo y Corrientes, la calle de La Paz se llamaba. Uh-huh. Y en un momento ahí dije, bueno, quiero hacer teatro, y bueno, armé un espectáculo con alguna gente en un teatrito y empezamos. ¿Nunca pensaste que te habías ido de Guatemala para meterte en Guatepeor? No, claro que lo pensé absolutamente. Dije, opa, ya vi la sinopsis y acá es en Cinemascope. Sí, lo que pasa que cuando estuve a punto de irme de vuelta, digamos, porque también acá algunos compañeros desaparecieron. ¿Y estuviste a punto de irte no de vuelta a Uruguay? No, de irme a España. Ajá. Mi ex suegro, que era un pintor, un pintor bastante conocido y tenía contactos, me ofrecían hacerme cargo de una galería de arte, porque yo había tenido unas cuestiones con el arte por La Toja, no sé, por una ría era. Y estuve a punto, pero lo que pasa es que yo ya me había traído mis hijas chicas. Uh-huh. Y viste, el cambiarlas continuamente de lugar me pareció que no era. Y como yo acá no tenía militancia, digamos, uh-huh, no militaba, uh-huh, dije, bueno. El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Caes directamente en la boca, elegís la boca. Sí. ¿Por? Sí. Mira, en el Uruguay existía lo que eran las cooperativas de vivienda, que había sido una cosa muy interesante, muy fuerte, que se había armado toda una federación de que eran con autoconstrucción, los vecinos se juntaban, armaban, conseguían un terreno por ahí con el banco hipotecario y armaban una casa con trabajo propio y armaban un tipo de edificación, además muy interesante, porque tenía lugares comunes y todo eso. Entonces yo tenía esa idea, en el Uruguay ha sido importante, eso a mí me parecía una cosa bien interesante, y me bajo en la boca. ¿Dónde? En el barco de la carrera, que estaba frente a Catalina Sur. Entonces, cuando veo esas casas con la escuela en el medio, con sin calles, dije, quiero vivir ahí. Te estoy hablando de septiembre del 73. Uh-huh. Y bueno, al principio no pude, pero viví en La Boca, no conseguí porque no. Y estuve un tiempo buscando vivir ahí hasta que al final sí conseguí. ¿Sabías que La Boca tenía toda una tradición socialista, Alfredo Palacios? En ese momento tenía más o menos. Después, obviamente, que una de las primeras cosas que empecé a hacer fue a leer sobre La Boca. Y bueno, el espectáculo Venimos de Muy Lejos está basado en la memoria básicamente de los inmigrantes de La Boca. Sí, y después empecé a conocer además a los viejos tipos de La Boca. Hay una historia que me sorprendió, si se quiere. No sé si es una historia o un dato, porque bueno, diste talleres de teatro, fuiste librero y armaste un espectáculo sobre las despedidas de solteros, si tengo bien la información. ¿Qué es un fenómeno argento que te llama la atención? ¿Sabes que no sabía? Si es así, ¿eh? Sí, mira, es verdad. Yo vengo un día por la calle, por Paseo Colón. Yo veía siempre, y en La Plata, veía el estilo de festejo un tanto vejatorio, sí, claro, que tenía ese tipo de cosas. Pero resulta que lo veo en Paseo Colón a la noche. Se ve que dieron toda la vuelta por corriente, bajaron, entonces venía desnudo en el coso, los autos, estaba todo el mundo serio, parecía, en vez de ser esos festejos muy locos, era un velorio. Aquello era... Y ahí dije, ah, qué historia, digamos, cómo se festeja lo que se habla de la unidad mínima de la de la sociedad, que es la familia, en los conceptos más, digamos... de la gente, o de alguna gente, y entonces dije, bueno, no, este es un tema para desarrollar, junto con dos temas más que yo quería desarrollar. Uno era el encuentro, que por eso había leído algo, el encuentro de gente que estudió junta en la escuela o en el liceo y se encuentran 30 años después, sí, en un país como la Argentina. Uh-huh. Entre sectores de clase media baja, digamos, bueno, cómo algunos fueron para abajo, otros para arriba, y cómo eso da. Esa no la llegué a hacer. Y la otra era también lo del servicio militar. Eso puse un poquitito en el postre, pero que es los que hicieron la colimba en el año tal y se juntan a comer, sí, un asado, sí, sí, y por ahí terminan los tiros, ¿viste? Pero sí, sí, sí. Un poco esas eran las ideas que me estaban, pues. Entonces armé eso. Armé una idea y conseguí un socio para hacer la dramaturgia, que era Luis Carlos Edelman, el hijo de Fanny Edelman. Ajá. Sí, y bueno, y ahí hicimos la obra, con un elenco de las dos orillas, porque algunos uruguayos que yo conocía que a veces habían venido, y otros argentinos del taller de Durán, de Roberto Durán. Ajá. Que habían egresado ahí. Bueno, y ahí hicimos el espectáculo en un teatrito que se llamaba Ecos, que estaba en la calle Corrientes y Uriburu, y terminaba con Violación y Muerte. Cuando la comisión de padres de la escuela de la pena, ¿no?, a la que iban tus hijas, te propone dar clases, vos decís, clases no, hagamos teatro. Y en la plaza, les dijiste, sí. También tengo bien el dato. ¿Eso fue un comienzo de...? Sí. Ese fue el comienzo de todo. El comienzo. Hay un... Lo intuía, por eso te lo pregunto. Hay un hay algo anterior que es del Uruguay. Yo vuelvo al Uruguay después de... En el 73 me vengo, y en el 70 y... Hay un momento que la cosa se tranquiliza, en el sentido que no me estaban buscando, digamos, voy y me presento con mi pasaporte, voy a Uruguay, aviso, por supuesto, me quedo un año y medio en Uruguay, y lo que hago en ese momento es, me pide la Asociación de Bancarios del Uruguay, sí. Tenía un gran espacio, tipo club, tipo Asociación Cristiana, viste, con pileta, con todo. ¿Y qué pasaba? Estaban resistiendo, estábamos en la dictadura todavía, entonces estaban resistiendo, digamos, la parte de no romper la red social. Y hacían una cosa que era los juegos de AEBU, que era una especie de, digamos, de competencias que competían en fútbol, básquetbol, ajedrez, billar, todo lo que pudiera ser, como pretexto, entre ellos teatro y música había que armar. Entonces, como yo vivía enfrente a la Asociación de Bancarios y tenía una compañera que era profesora de educación física y estaba en contacto con ellos, nos llamaron a ver si nos hacíamos cargo de la parte de teatro con los que querían ver, que eran bancarios, familiares de bancarios, vecinos, tipos de la cantina, ¿viste? Uh-huh. Con lo que me encontré haciendo un no oriental, ahora te cuento por qué, con 80 personas de todas las edades, que ninguno era actor. El no oriental era porque estábamos en el periodo del, digamos que había habido, si se votaba un cambio de la constitución, no sé qué, entonces era el no. Entonces inventamos un no donde había una geisa, que era con la constitución, y que trata la constitución de ellos, que trataba de conquistar a la gente, una cosa más o menos en broma y política, y disfrazada, y entonces ahí me di cuenta del potencial que hay cuando uno aprovecha lo que la gente tiene, que tiene mucho más de lo que la misma gente cree. Si vos le creás el marco... ¿En términos artísticos, decís? En términos, sí, en términos artísticos, en términos de humor, en términos de que hay gente que canta muy bien, pero en el baño, que hay gente que es muy histriónica contando, que hay gente que tiene una voz natural, digamos. Que, y entonces, si en vez de poner la vieja política del entrenamiento para que cambies y tengas mejor cosas, decís, bueno, a ver, ¿qué le sale bien a este tipo? Vamos a ir por ese lado, apoyándolo. Entonces, el tipo va a tener autoconfianza y va a crecer. Que esa, y ahí me di cuenta de eso y hasta hoy es lo que hago. Es en los años 80 cuando Ademar Bianchi inicia el camino como director junto al grupo de teatro Catalina Sur, que fundó y que aún dirige, y que es la primera experiencia de teatro comunitario de Argentina. Entre algunas de las obras míticas, aquí sí la palabra, de esa creación colectiva, míticas en términos vecinales, de empuje popular, de experiencia novedosa, figuran La Catalina del Riachuelo, Venimos de muy lejos, Los Negros de Siempre y seguramente la más conocida, El Fulgor Argentino. Vos sos, precisamente porque sos, quizá el referente más grande que tiene la Argentina en el teatro comunitario. El más viejo, digamos. No, bueno, está bien. Lo digo yo, no lo digas vos. Pero lo digo más bien. Es de cajón. Decís, Ademar Bianchi es el tipo del teatro comunitario en Argentina. En todos estos años, vos además te fuiste consolidando en eso. Entonces, la pregunta, ¿nunca pensaste, nunca se te cruzó intentar ser más masivo? Más de eventualmente estar en la tele. ¿Nunca te pasó eso? No. Fue una lección. Mira, yo fui asistente de Omar Grasso en el Uruguay mucho tiempo. Con lo que acá podía haberme vinculado al mundo de teatro y, claro, de entrada. Sí. Yo tengo una formación más clásica. Tengo, digamos, de 8 horas de clase. Digamos, tengo una buena formación teatral. Es decir, podía haber hecho. Lo que pasa es que mi generación fue una generación que nació con una importancia de lo político muy importante. La militancia y el teatro tenían, era como una cosa y muy, muy, muy unida. El tema es que lo que yo me di cuenta era que uno venía haciendo teatro político para los convencidos, adentro de sótanos, para un núcleo. Y entonces, una secta casi. Sí, grande en el Uruguay y con la gente con la que uno quisiera estar, porque son buena gente, pero en términos políticos, no de militancia política, sino de cultura y de pensamiento político, yo sentí que estábamos haciéndonos trampa. Uh-huh. Profundamente sentí eso. Entonces empecé a buscar la forma y me di cuenta que a veces las formas de hacerlo dicen más que lo que decís. Uh-huh. Muchas veces. Entonces, el crear en una plaza, en el espacio público, con vecinos, que otros puedan ver que si no, no van al teatro, aunque les des gratis, no van. Un espectáculo que empezara a decir cosas que le importaran a la gente, no desde el discurso, sino desde el compromiso emocional, afectivo, para ir a pensar. Los espectáculos nuestros son espectáculos sobre la memoria, sobre la identidad, no se las hacemos fácil, pero lo hacemos con formas, y esa forma de, en la plaza, haciendo con los vecinos, partiendo de lo que los vecinos quieren decir, tratando de interpretarlo, no es que sea una asamblea permanente, digamos, ¿no? Eso no existe, es mentira, ese cuento de lo comunitario, sí, como no. En eso está. Lo asambleario, sí, permanente. No, eso no es. Pero sí, me dio la impresión de que yo ahí podía unir, y lo logré, unir mis dos vocaciones. Que son de generación, no es porque yo nací político y nada por el estilo, sino que me tocó vivir una época donde a los 14 años estaba en el Comité de Apoyo a Cuba y me cagaban la trompada a los fachos, digamos. O sea que era una vida de esa época. Y bueno, entonces nunca se me ocurrió lo otro, realmente. Y además había una cosa, te digo otra cosa. cuando yo trabajaba en el puerto había un señor que murió hace poco, que fue crítico de teatro y que escribió obras, Víctor Leitens. Y me acuerdo que el tipo trabajaba al lado mío y yo puteaba, porque yo en el fondo, en esa época estaba en la escuela, yo no quiero trabajar acá, en la burocracia, que el puerto, Martín. Y el tipo un día me dice, escucha, vení, yo escribo, hago todo esto, esto. Entonces yo vengo acá, dice, trabajo 6 horas, uh-huh, con la cabeza en esto, uh-huh, y después tengo toda mi cabeza libre para hacer lo que yo quiero, y hago lo que yo quiero, y no hago buscando que me lo paguen, sino que en algún momento me pagarán lo que yo quiero. ¿Vos sabés que eso me quedó? Dije, yo no voy a hacer teatro, excepto esa que hice del postre, que después te cuento, no el postre, una segunda que hice, no voy a hacer cosas porque me las paguen, voy a hacer cosas que algún día me las van a pagar. Uh-huh. Fue un concepto, y te juro que eso me marcó desde el principio. Entonces preferí siempre trabajar de otra cosa, hasta que ahora no, ahora vivo de más o menos del teatro, digamos, mi sueldo son 14,000 pesos lo que tengo en el caso, pero bueno, voy de repente a Brasil y doy talleres, he ido a Italia, a España, viste, a Colombia, entonces me traigo unos dólares para pa más o menos manejar. No tengo, no, mi vida es sencilla. No, y no sos un ambicioso. No, para nada. No, sí soy un privilegiado. ¿Sos muy uruguayo en eso? ¿Hay la uruguayosidad? Yo soy una rara avis. Los uruguayos piensan que soy porteño, los porteños que soy uruguayo, porque claro, la mitad de mi vida ha estado acá, mis hijas están acá. Yo no, yo políticamente y históricamente me reconozco como oriental, no, ajá, como ciplatino, sino como parte de esa patria grande de los pueblos unidos de América Latina y del Río de la Plata, que no, que lo planteaban Artigas y que no se hizo. O sea que en instancias finales el tema a veces de la uruguayicidad como resistencia a lo porteño te jode. Creo que es tonto. Nos junta, sí, es tonto. Creo que es tonto. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Esa cosa de haberte adentrado tanto en lo comunitario y en hacer este tipo de laburo donde congraciás, articulás lo político con lo actoral o con el teatro, implica rechazar per se la posibilidad de que de pronto te llamen y hagas algo para la tele o cosa por el estilo. Digamos, no, per se yo no rechazo nada, depende de que me llamen y que yo sepa hacer. Me llamaron para algunos programas educativos como director con actores y me di cuenta que mis actores, con actores nuestros, me di cuenta que mis actores no sirven para eso, porque mis actores son expresionistas, grandes, porque nacieron en una plaza y en un galpón, y la televisión te recorta. Tiene este formato. Entonces eran siempre sobreactuados. Entonces dije, no, yo no voy a ser hecho. Hice una película como actor. Hacía de, ay, cómo es el que escribió con los Ranqueles, Mancilla. Lucio B. Mancilla. Hacía de una Lucio... excursión a los indios Ranqueles. Exactamente. Hacía de Lucio Mancilla. Cuando estaba en Paraguay, una cosa así. Digamos, no, yo no me niego. Dos cosas. Una, no voy a aceptar nunca cosas que crea que no puedo hacer y tampoco cosas que no me interesen. Lo masivo, la otra cosa es, muchas veces nos ha dicho, ¿por qué no llevan el teatro a la calle Corrientes? Sí. Hemos ido a esto. Pero no es imposible hacer un espectáculo de producción comercial con 70, 80 actores. Es imposible. ¿Cómo lo haces? En términos económicos es imposible. Entonces nadie nos lleva. Hemos hecho giras internacionales, hemos ido a España, todo esto, sí, pero partiendo de la base de que es un teatro no profesional en ese sentido, profesional en otro sentido. Junto con Ricardo Talento, el máximo referente del teatro comunitario en nuestro país, el uruguayo Ademar Bianchi cuenta quién es. Los domingos, ahora de 11 a 12, Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Querida vieja, ¿cómo andan en casa? Acá todo en orden. Salvo yo, que voy todos los días al aeropuerto a ver salir los aviones con destino a Buenos Aires. Un día de esto voy, salgo pasaje y me aparezco en casa, vieja. Extraño, los extraño. Actor y director uruguayo, él hoy cuenta quién es el quizá máximo maestro y referente del teatro comunitario, Ademar Bianchi. ¿Cómo fue la experiencia en Estados Unidos? Bueno, ahí sí, pero mirá cómo fue eso. Un día cae la mujer, supongo, de Tellerman. De Jorge Tellerman. Porque Jorge había estado en Estados Unidos como, por Naciones Unidas, o no, había sido vocero, no sé qué. Y ella había vivido ahí, y se había vinculado a un grupo de habla hispana, el grupo Gala, que está dirigido por un argentino, un pampeano. Entonces, un día aparece con él, que viene a ver, ve lo nuestro, le gusta mucho, le encanta, y me llama para que trate de hacer algo con los vecinos de ahí, de donde estaba, en Washington, porque había un tema que es los negros y los latinoamericanos, los salvadoreños, que estaban... Tienen choque. Un choque. Entonces el planteo... ahí hay muchos subsidios para esto, no sé, había un subsidio, evidentemente, de ellos, en Washington, para intentar ver qué se hacía con eso. Entonces me llama, me contrata, me pagan, para que... Entonces yo llego allá, junto, hago toda una cosa, junto, y logramos hacer todo un espectáculo que era sobre las palomas, porque había una plaza ahí en el barrio, digamos, de los inmigrantes, que donde estaba lleno de palomas, y entonces ahí era el barrio. Bien, la cosa, jugando con el tema de las palomas, nos metimos con la migra, todo lo que se hablaba ahí. Que fue muy lindo, porque había negros, había latinoamericanos, había un hindú que no hablaba no sé qué, era una cosa muy extraña. Y bueno, y fue muy interesante eso. Y después de eso, entonces me llaman de vuelta, porque ellos tienen un acuerdo con el CELSI, ¿no? Con España. Y me dicen que proponga un espectáculo de en español, que ellos después hacen la traducción, para un ciclo. Y entonces propongo el retablillo de Don Cristóbal, pero como lo hacían en el Frente de Madrid. Hernández, que era el comisario cultural político, llevaba la obra esta, el retablillo de Don Cristóbal, porque tenía toda una simbología, viste, con el tema del padre padrón ese que era, y lo hacía en el Frente de Madrid, cuando estaba al frente, y los que actuaban eran actores y también eran milicianos, tipos de esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Armé un espectáculo que eran todas las canciones de la Revolución Española, cantada por los milicianos que estaban haciendo la obra, pero cada tanto entraba uno corriendo y decía, y daba una noticia, pasó tal cosa. Entonces eso enardecía a la gente y los actores cantaban estas canciones. Y anduvo, bueno, eso fue profesional. Los actores eran actores hispanos, que en el fondo no eran tan profesionales, laburaban muchos de otra cosa, porque había uno que estaba en Naciones Unidas, pero bueno, era muy profesional, todo, a todos le pagaban, a mí también me pagaron y muy bien. Me fui con Jimena, que es mi hija y que dirigía toda la parte de títeres, codirigió conmigo. Y estuvimos un mes trabajando 8 horas por día, puntual, y sacamos el espectáculo, nos pagaron. Y después esa cosa que tienen ellos estrenan un espectáculo, saben, alguien los ha bancado, no sé qué, que va a durar 2 meses y después, tenga éxito o no, lo bajan. En Washington, que no es un... Yo no lo podía creer. Habían gastado la plata, los muñecos, A los 2 meses lo bajaron, aunque... Pero bueno, fue interesante. En Misiones, Bianchi impulsó la creación de La Murga del Monte. Es un grupo de teatro de la comunidad de Oberá. y en posadas de la murga de la estación. Y en esa provincia también dirigió Misiones, Tierra Prometida, y codirigió El Herrero y la Muerte. ¿Cuánto te tocó vivir de cerca lo de que en los momentos más jodidos la gente, vamos a llamarle así, se refugia o recurre más aún a lo cultural o lo artístico? ¿Sabes en qué pienso? En 2001, porque siempre tengo muy presente que en el peor momento de la Argentina, 50% desocupados, una perspectiva de no salir nunca más de lo que fue sí. aquello. Siempre se puede volver, por cierto. Por cierto. Se produjo entre nosotros, y no solamente en Buenos Aires, una explosión de talleres de teatro, de manifestaciones callejeras, de títeres, de clowns. Y puta, vos estabas ahí, nada menos que con el teatro comunitario. ¿Te pasó eso realmente? No, pasó. Es el 2001 es una bisagra en el teatro comunitario. Hasta el 2001 éramos nosotros y Ricardo Talento con el circuito, claro, Barraca. Éramos, sí, los dos grupos que habíamos. Yo había armado en Misiones también un grupo, o dos, no me acuerdo, pero un grupo grande, que muy fuerte. 2001 fue una eclosión. La mitad de las asambleas populares, que tuvieron toda esa fuerza, y después en la politización por los grupos políticos las hicieron mierda, sí. Hay que decirlo con todas las letras. Las hicieron mierda. Las hicieron mierda las sectas de la política. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo vi bien. Pero ¿qué pasó? La gente se conoció ahí. Se conoció en el barrio, se conoció con el vecino. Y muchos decidieron que estar juntos les hacía bien. ¿Y con qué iban a estar juntos si políticamente ya la asamblea no era? ¿Qué era? Y algo superador a otra cosa que vos decís que es verdad, que es la ocupación del tiempo ocioso con talleres. Porque el Uruguay, la Argentina tiene un exceso de tallerismo como concepto. Sí, sí, sí. Al pedo. Digamos, porque taller para qué. Entonces, ahí... Y de psicoanalista, claro, probablemente de Buenos Aires. Bueno, sí, sí. Entonces, empezaron a llamarnos. Me acuerdo que con Ricardo Talento nos pasamos yendo a grupos que venían de las asambleas y que nos preguntaban cómo habíamos hecho, o con la Murgas o con esto. Y ahí nacen un montón de los grupos de teatro. Casi todos nacen a partir del 2001, los grupos de Capital. ¿Te sorprendió eso? Pero no te pregunto en retrospectiva. En el momento, ¿te sorprendió que con todo hecho mierda la gente se buscase de esa manera? Sí, era por lo menos llamaba la atención. Si lo pensabas un poquito, era lógico. Pero me llamaba la atención. Sí, llamaba la atención que nos llamaran a nosotros. Nos llamaba la atención. Digamos, uno tiene a veces, no por falsa humildad, sino que no tiene el registro del todo de que lo que uno está haciendo tiene otras resonancias, porque uno queda un poco dentro de la cosa. Entonces, que te llamaran de barrios que no tienen nada, que ni nos conocíamos porque uno había visto el espectáculo, decíamos, ¿qué les pasa a esta gente? ¿Qué es lo que quieren? Y después, ahí cuando íbamos nos dábamos cuenta. Y se daban cuenta de que era necesidad comunicacional. Sí, y también te das cuenta que el 90% de esa gente era gente con cabeza de asambleístas, digamos, de asamblea popular, digamos. Era gente que había buscado el nosotros y no el yo. Porque acá hay dos cosas en la Argentina. ¿Buscas el nosotros o buscas el yo? Sí. Como concepto general, digamos. Sí. Si buscas que no significa todos juntos todo el tiempo, sino o pensar en términos de nosotros o pensar en términos de yo. Nos damos cuenta que era gente que pensaba en términos de nosotros, digamos, como concepto. Eso era un poco lo que me daba cuenta y nos alegró muchísimo eso. Y en este momento hay 50 grupos en el país. ¿50? Sí. ¿Que devienen de aquel antes y después de 2001? Sí, unos contagian a los otros. Hay un mandato de nosotros, de nuestra misma red, y un mandato de la red de vida comunitaria, que a nivel latinoamericano, donde nosotros nos hemos planteado que uno de los deberes es multiplicar. Como misión, digamos, no misión protestante, pero como misión es multiplicar. Si nos hace bien a nosotros, sí, le tiene que hacer bien a otra gente, digo, en términos más global. Y la verdad es que eso lo hemos cumplido siempre y se lo hemos trasladado a los otros grupos. Entonces hay grupos que yo ni sé quién son. Digamos, en términos, yo no puedo decir, los hicimos todos nosotros, no. Lo que trasladamos fue un concepto, que es que uno tiene que compartir, y si alguien quiere saber cómo lo hizo, contárselo y ayudarlo a que lo haga él. Y eso funcionó muy, muy bien. Entonces hay muchos grupos que nacieron de otro grupo, que nacieron de otro grupo, que nacieron de otro grupo. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Es Ademar Bianchi, y está contando quién es. ¿Qué pasa cuando el grupo que nace de otro grupo, que nace de otro grupo, son actores no profesionales, sí, son vecinos, sí, gente que no vive de esto claramente, con la, entendeme, con la cuestión profesional, si se quiere, de los ensayos, del aprenderse la letra, del tener una actitud de compromiso con cuando no estás viviendo de esto? ¿Cuántas veces, por ejemplo, para ponerlo con un caso específico o presuntamente específico, te pasó que, bueno, tenés, no sé, 20 personas y se te cayeron una, dos o cinco, no sé, porque no sé qué cosa le pasó con el nene, con el marido, con la novia, con la casa o lo que fuere? A mí se me caen en un elenco de 90, 100, sí, se me caen todos los fines de semana, un día 10, otro día 15, otro día 11. ¿Y entonces? Doble versiones. Todos, no hay nadie que sea dueño de un personaje, y también hay una cuestión ideológica. A ver, a ver. O sea, un personaje lo hace Juan, José y Martín. Un día lo hace uno, otro día lo hace otro. Si falta uno, siempre hay uno para hacerlo. Eso es porque no es justo tampoco decirle al tipo, mirá, se casa mi hermana, ah, no, tenés que hacer función. No. En teatro comunitario no existe eso. Ese es el grupo nuestro, básicamente, porque nosotros tenemos una estructura amateur, en el sentido francés de la palabra, pero una dedicación cuasi profesional. Nosotros tenemos funciones dos veces por semana del teatro, una vez por semana de la orquesta, una vez por semana de los niños, y además los ensayos de todos los espectáculos. Entonces, Catalinas tiene 300 personas en total, con niños como más posiblemente, y entonces hay que jugar con esta realidad. Los grupos más nuevos o más chicos, que no tienen sala, que no tienen temporada, de repente hacen un mes de función y después paran. Entonces, para ellos es distinto. De cualquier forma, todos han aprendido de que el compromiso. Ricardo Talento, que es nuestro hermano básicamente de trabajo continuo en esto, dice algo muy interesante, que es que el que más hace, más crece. El que más hace, más crece. Entonces, concretamente, la gente se, digamos, hay gente que, bueno, compra, todo mi equipo nació, no llamé actores, o directores, todo mi equipo se formó en el grupo. Algunos se fueron a buscar formación afuera y entraron de vuelta, en circo, en técnicas. Entonces, en alguna medida, también, en el grupo nuestro, con muy poco sueldo, que gana más soy yo, que te digo que gano 14.000 pesos, hay 20 personas que ya ganan sueldo dentro de Catalinas. En otros no, por ahí el director o algo por el estilo. ¿Eso quién lo paga? Bueno, en general hasta ahora hemos siempre intentado buscar subsidios para eso. El año pasado, por ejemplo, lo pagaba, parte de eso, menos de la mitad, lo pagaba los dos últimos años el Ministerio de Cultura. Sí, de Nación. Después hay proyectos con Pro Teatro que vos presentás, pero que no es para honorarios, y después está lo que es mecenazgo, que es un engaña pichanga para mucha gente, no para nosotros, porque primero, no lo publicitan. Es para, en vez de pagar ingresos brutos, te dan una patente de corso y vos tenés que salir a buscar. Si vos no tenés un buen pirata que ande corseando entre las empresas, no lo conseguís. Nosotros tenemos un compañero que además no cobra comisión, porque hay muchos que te cobran comisión por eso, que está, además de actuar, se dedica a eso, y que además el grupo Catalinas tiene ya muchos años, tiene cierto prestigio. Entonces podemos, alguien que recién empieza o que no tiene nombres, si el papá no trabaja en una empresa o el tío, mecenazgo no le sirve para un carajo, pero a nosotros no sirve. Bianchi y su gente crearon la Red de Teatro Comunitario de Latinoamérica, que es una experiencia que llevaron a España e Italia. ¿Viajaste mucho con esta experiencia? Sí, algunas cosas, no mucho, pero he viajado. Lo suficiente como para que te pregunte si Buenos Aires, en particular Buenos Aires, no sé si en alguna ciudad de provincia puede pasar lo mismo o es asimilable. Te pregunto por Buenos Aires, porque es el centro, por toda la tradición que tiene y porque finalmente es donde laburás centralmente. Si vos notaste al cabo de tus viajes o durante tus viajes que hay una particularidad aquí para el desarrollo de este tipo de experiencias, o de pronto pasa que en, no sé, Barcelona, los barrios hispanos en Estados Unidos, no importa, hay algo parecido. No. La experiencia del teatro comunitario como la tenemos en Buenos Aires y en alguna, y por, digamos, por contagio en ciudades del interior. No en pueblos. No en pueblos. Pueblos ya. Bueno, puede haber experiencia, sí, digo, porque mucha gente escucha de lo que los porteños llamamos el interior y no quiero que nadie se ofenda. No. Además, no en pueblos chicos, pero ojo, hay en pueblos grandes, hay muchos pueblos. En el fondo, en los pueblos, el viejo teatro independiente era un teatro comunitario. Lo que pasa es que tenían una idea de cultura dominante, imitaban la cultura. Digamos, de las producciones, esto, no la cultura popular, porque no imitaban los radioteatros que salían, no lo que había venido del circo, del teatro de plantas, se imitaban lo que había venido del teatro universitario como concepto, ¿viste? Eso era. Entonces, sería fácil reconvertirlos. Lo que pasa que el problema es que eso en general es burguesía laburante, es burguesía culturalmente media, que les cuesta el nosotros, como concepto, ¿no? Por algo, algunas cosas que han pasado. Entonces, pero de cualquier forma, no hay otra experiencia como la nuestra. Lo que ellos llaman teatro en comunidad, nosotros dividimos teatro comunitario de vecinos para vecinos, que somos nosotros, y después teatro en comunidad, o para la comunidad, para la comunidad, mejor dicho, que son grupos de actores que se van a trabajar a un barrio, a un pueblo, y hay mucho en América Latina y muy fuertes, con una impronta social muy importante, y por un lado hacen teatro como grupo y por otro lado ese mismo grupo dan clases y arman cosas con la gente y con los niños y con los muchachos, muy importante. Colombia es lo máximo casi en eso. Colombia, sí, Medellín. Medellín, en Bogotá también, hay mucho tipo de cosas, porque también tenés las bibliotecas populares, tenés las danzas, digamos, puntos de cultura, Brasil, tiene de todo, El Salvador tiene un par de cosas muy interesantes, Guatemala, Honduras, nosotros somos parte de la red de teatro, la red de teatro comunitario latinoamericana, donde hay casi todos esos grupos y los nuestros, que son distintos, y algunos los hemos contagiado. Yo, por ejemplo, fui a Colombia y hice en Medellín un espectáculo con los vecinos de nuestra gente, y era sobre el barrio y sobre el local que nuestra gente tenía, que había sido un quilombo. Miró. Entonces, sobre esa historia de lo que había pasado, y armamos una obra con los vecinos, y trabajaron 70 vecinos, además de los 6, 7 que eran el grupo madre de nuestra gente. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Sí, además, ¿riesgos con Macri, con experiencias como esta, o no tiene nada que ver? Entre comillas o sin ellas. No lo sabemos, pensamos que siempre tiene que ver. Evidentemente un poco más han aprendido con respecto a no crear digamos, ya hacen bastantes despelotes en otros lados como para preocuparse tanto. Como para sumarse a otro frente con el teatro comunitario, decís vos. Con el teatro comunitario y con... En el fondo nos dejan tranquilos porque no les importa. Y eso habla muy mal... Como ¿no? los medios públicos, digamos. Claro. Una cosa por el estilo. Habla muy mal de nuestra cultura general y no solo del macrismo. Porque Brasil, por ejemplo, en toda dictadura militar, ¿sabés quién manejaba el Instituto de Teatro? El PC. ¿Por qué? Eran gente del PC, yo los conozco, digamos, intelectuales, patatí. Deja, no importa. Porque está planteado dentro de sectores medios, culturales, medias de élite, aunque sean ideológicas. Sí, sí, sí. Entonces, yo no creo que con el teatro comunitario van a joder, y están jodiendo, de hecho, con los eventos en la calle, con lo popular. Y ahí te lo arman por el lado de la seguridad. Después de Cromañón, por ejemplo, pero falta inteligencia, no es un plan. Entonces, te ponen reglas imposibles de cumplir para muchas salas. Entonces van a cerrar salitas porque no van a tener las condiciones. De hecho, uno se ha enterado. No voy a dar nombres para no quemarlo, ¿no? Porque además uno operaría de botón, pero estamos hablando de experiencias de teatro independiente grosas, donde de pronto apareció algún director incluso reconocido que conduce ciertas experiencias, que, no sé, le falta el matafuegos a... Sí, sí. Por decir cualquier cosa o no, y te cierran un fin de semana. Sí, sí, sí. Ahora, yo esas cosas creo que no son de intencionalidad política, sino de idiotez. Digamos, que es una forma de intencionalidad política, ¿no? Es no valorizar para un carajo, eso no les importa. Inclusive la ley de mecenazgo, al ponerte en ese planteo, es bueno lo que las empresas quieran pagar, como concepto, ¿se entiende? Bienvenido y que no se les ocurra sacarlo para nosotros, pero concretamente, en instancias finales, la ley de mecenazgo, aunque sea con dinero del Estado, está dándole a las empresas la potestad de decir qué sirve y qué no. ¿Cómo te llevas en materia de, contestado también respecto de qué te gusta y qué no, ¿no? Uh-huh. Pero la pregunta apunta a cómo te apropias o no, ahí va, de cosas que ves en la ficción televisiva o cinematográfica, local o internacional, en cuanto a aspectos, técnicas, disparadores que te puedan servir para hacer teatro con los vecinos. Bueno, el fútbol argentino nace de el baile de Héctor Scola. Y yo hay cosas que le recomiendo a mis actores y a la gente que vea. Yo digo, perdón, hay que ver Queimada. Ajá. La pedí de Pontecorvo. Digamos, ahora doné mi biblioteca, que es toda historia, al teatro, tratando de que empiezan a leer los pibes historia. Porque, claro, todo lo que... A mí las películas históricas, en serio, digamos, Queimada me parece que es una de las muestras más claras, por eso digo, del rol de los imperios, y el postre... ya era un problema de forma. Héctor Scola, que para mí es un maestro, cuando plantea a partir del baile esa historia, que acá lo había hecho ya Monti, ha habido muchas veces, pero en alguna medida eso fue lo que nos disparó. Siempre nos está disparando cosas. Ahora, por ejemplo, el elenco de niños está haciendo El Mago de Oz. Y en el fondo, claro, con una cosa completamente distinta, jugando con el tema de la responsabilidad de los padres, viste, que están y que no están, pero el Mago de Oz es el Mago de Oz. Siempre está jugando. Lo que pasa es que no está jugando como imitación. Lo mismo que nosotros hablamos de celebración, pero no de fiesta en el concepto televisivo. Ademar Bianchi diseñó y coordinó un proyecto de prevención de la violencia en la escuela primaria y creó una murga teatral con alumnos de sexto y séptimo grado, maestros y padres de la escuela número 8 de La Boca, integrando diferentes expresiones artísticas. ¿Tenés algún proyecto que consideres, vamos a usar el término, superador de todo cuanto hiciste? Cuando haces teatro de este tipo, cuando haces experiencias de este tipo, yo creo que es más abarcativo decir experiencia que solo teatro. ¿Hay un techo? Vos decís, bueno, yo puedo llegar hasta acá, porque finalmente son actores no profesionales, porque de 90 se te caen 15 de un fin de semana para otro, más allá del éxito de alguna obra, como puede ser El Fulgor, que fue una suerte de boom. Pero hay un techo que te impone la propia constitución de la experiencia. No, el techo es un poco lo que te decía antes con respecto a la calle Corrientes o a Giras o esto, que es la imposibilidad de mover la cantidad de gente, digamos. O sea que tenés que de piso pensar circunscriptamente. Sí, a una plaza o esto. Yo igual siempre pienso espectáculos que puedan ser llevados sin tanto lío. Después armo tanto quilombo que después necesitamos dos camiones, ¿viste? Igual salimos. Y después el otro techo ya no superador es mi propiedad y mi propia cabeza. Yo ya no... digamos, yo no quiero empezar a decaer, pero yo... como creador, pero lo que he creado o lo que he ayudado a crear a partir del mismo equipo, yo hay 6 compañeros ya que están dirigiendo, armando, o sea, conmigo, que ya son ellos los que tendrán que buscar algo superador. Ya hemos hecho de tener una bandita de 7, tenemos una orquesta de 90, viste, con una orquesta grande, digamos, importante, digamos, con muchos instrumentos, con una escuela. Siempre hay algo superador, pero ya no, digamos, no será mi... Yo no sé si voy a dirigir otro espectáculo más, no sé. Si no hay algo que se me... Hay algunas cosas pendientes, pero hay que ver los momentos políticos para no tener malas lecturas. A mí me encanta Brecht. Sí. Como autor, sí. Algunas de las cosas. Sí. Me parece, entonces siempre tuve ganas de hacer Arturo Huy, tuve ganas de hacer algún espectáculo, pero hay que ver cuál es la lectura que se hace en ese momento de las obras, ¿no? Si en algún momento digo, ahora es el momento de hacer tal cosa. ¿Volvés a Uruguay cada tanto? Bueno, estuve todo el año pasado y el anterior asesorando proyectos de la ciudad de Montevideo, en los barrios. Y renuncié porque pasa algo que es que cuando el Estado es el que impulsa solamente el Estado. Solamente el Estado. Sí. Que es complicado porque la gente se acostumbra a recibir. Y el Estado uruguayo, si ya tiene un defecto, digamos, entre comillas, sí, es el ser muy dador. Es un tema tradicional, ¿no? Pero ahora con el Frente fue muy así. Entonces en todos los barrios armaron un centro cultural, hay 40 profesores, ¿viste? Entonces se han acostumbrado que viene alguien que le da la clase, que a ver, van a hacer algo, y entonces no, los profesores son profesores, no hay nada que nazca de abajo para arriba. Y eso es un problema. Entonces dije no. Pero les planteé un proyecto que por ahí voy a hacer de vuelta, que es ir a un barrio yo, que me pongan un compañero uruguayo como codirector y empezar desde abajo. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Tadeo Marbianchi. De nada más, ¿no? soy un tipo de teatro que hace lo que quiere, que se siente privilegiado y que está conforme con su vida, digamos. Ahora me hiciste dudar si te gusta el Bianchi o el Bianchi. En el fondo es Bianchi, sí, si fuera en italiano. Pero, si es Bianchi, acá es Bianchi, punto. Yo no hago problema. Yo por los tres digo Bianchi, entonces me miran así y le digo Bianchi. Entonces Ademar Bianchi. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.